la cervecita, para el que anda desvelado, para el que anda desvelado, es buena la cervecita. Yo prefiero un tequilita, es lo mejor pa' lo hinchado, es lo mejor pa' lo hinchado, ya está lo panzón te quita. El presidente, también el gobernador. Platicaba su güey.